hay que ir comenzando ya el programa de hoy. Muy bien, muy bien. Te veo energético esta noche. Así que cuando quieras, me voy poniendo cómodo y los pongo cómodas ahí en donde estéis. Piloto automático activado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. Bueno, y así tan cómodamente nos vamos a introducir en las melodías de esta noche con el Corona Click Carkly. Thank you. Pasamos a leeros la información que nos llegaba sobre el último informe sobre muertes bajo custodia en el Estado español en 2012. Bueno, aunque se tienen noticias confirmadas de 52 personas muertas mientras se encontraban bajo custodia, 13 más están pendientes de confirmar. Además, otras 19 morían en el transcurso de operaciones policiales y dos más en actuaciones de cuerpos parapoliciales. En total serían unos 86 los fallecidos. Bueno, por ahora dicen que tienen también una información tanto extraña. El 27 de diciembre, un hombre de 45 años de edad aparecía muerto en la celda que ocupaba en la prisión de Badajoz. No son todas las muertes producidas este año en estas circunstancias, ya que, por ejemplo, los servicios penitenciarios en Cataluña reconocen la muerte de 44 personas bajo su custodia durante el primer trimestre del pasado año, las que solo informan en una información directa de dos de estas personas. Y le dijeron que no, que no podían darnos esta clase de información. Él ya lo dejamos y... Bueno, a las 8 de la mañana nos llamó mi nuera diciéndonos que David no había dormido en casa, que si estaba en mi casa durmiendo, y yo le dije no, David no está aquí, yo no lo he visto. Entonces, acto seguido, llamó mi marido a la comisaría a ver si estaba detenido. Y le dijeron que no podían darnos esta clase de información. Él ya lo dejamos y era a las 2 menos 10, marchó de casa a poner la denuncia y entró a las 3 menos algo a poner la denuncia, 3 menos 10 sería, y evidentemente, según ellos, murió a las 2 de la tarde, tendrían que habérselo informado al padre, y sin embargo no se lo informaron. A las 3 y media, 4 menos 20, llamó mi lugar otra vez diciendo que había llamado a la policía, que David había fallecido. En un principio intentaron taparlo, dijeron que había sido un infarto, que le había dado un infarto y tal, cosa que yo no me creo tampoco, pero bueno. Y bueno, de ahí ya nos fuimos para el tanatorio. Tardó el cuerpo en llegar muchísimas horas. 4 horas. A las 4 y algo llegamos nosotros al tanatorio, mi familia y yo. Y allí no sabían nada del cuerpo de mi hijo, que no sabían nada y que no sabían nada. Y que no tenían ninguna noticia. Fuimos a preguntar a la residencia de Cabuñas, al lado, y nos dijeron que allí en el depósito no había nadie con ese nombre. Entonces volvimos al tanatorio y ya nos dijo el de información que hay allí, que sí, que era el chico, que era ese chico que había fallecido en los calabozos. Y dije, ese chico tiene un... hermano de Wandy, digo sí, dice que pues mira que de una u otra manera no quería seguir viviendo y se ha quitado la vida. Sí. A ver, esa no es su manera tampoco de decirle las cosas a uno, y mucho menos una noticia así, ¿entiendes? No, porque aparte yo llamé a las 7:30 a.m. más o menos, y si ellos abren si tocan las rejas a las 6:00 a.m, tenían que haberse dado cuenta de una manera u otra que no estaba, cosa de que a las 7:30 ya yo lo podía saber, ¿no? Hasta las 11 del mediodía nadie me ha dicho nada. Si no pueden dejar pasar nada, y el chico lo que se rió, sí. Se rió y dijo, hombre, no, y no me quiso dar ninguna otra explicación. Yo le dije que eso tiene que tener vídeo y cámaras, y él me dijo, él lo que se reía, no me respondía. Sí, uno de los que yo llamé y me pasaron con él, con el de comunicación. Sí, y me dijeron que pasaron a las 5 así de la mañana, iban por la celda y lo encontraron tirado en el suelo sin vida y no pudieron hacer nada. Fue lo único que me dijeron. Llega, ajá, tranquila. Bueno, así continuamos recordando a estas 52 personas muertas mientras se encontraban, como decíamos, bajo custodia policial. Bueno, y continúa en marcha la mecánica aquí. Bueno, recordamos que este martes, o sea, 19 de febrero hoy, se quemaba una mujer a lo bonzo en una sucursal bancaria de Castellón. Se rociaba con un líquido inflamable y se prendía fuego al mediodía en una sucursal de la Caja Rural de Almasora, lo que ha sido trasladada después de esto en estado grave al Hospital de la Fe de Valencia. Bueno, comentaban desde el hospital que era ingresada en torno a las 3:30 de la tarde y se encontraba en estado grave y presentaba quemaduras entre el 48 y el 50% de su cuerpo. Bueno, se sabe que algunos testigos decían que gritaba: mirad lo que me habéis hecho, me lo habéis quitado todo. Después de esto, como decíamos, se rociaba con líquido inflamable y se prendía fuego. Bueno, una de las causas que se cree que ha hecho que esta mujer llegara a este estado serían las dificultades económicas por las que pasa, relacionadas con un proceso de desahucio. Bueno, así, los servicios de emergencia trasladaban a la herida en un helicóptero medicalizado a la unidad de quemados del Hospital de la Fe. Tras ser estabilizada por el personal del SAMU en la misma entidad bancaria, la mujer sufría, como decíamos, quemaduras del 48% de su cuerpo. Decided to drive up to Observatory Crest. We just saw a concert and heard all the best. So the only thing to do was to drive up and watch the city from Observatory Crest. Mira, Bajo el sistema económico actual, todas las necesidades humanas reales están por debajo de la prioridad que tiene la constante y absurda acumulación de capital. Un mecanismo ciego que alimentamos, pero que no podemos controlar. La sociedad capitalista tiende a organizarse en una red urbana, metropolitana. Esta sociedad es indiferente al impacto que pueda tener en el territorio circundante y en la población que viva en él. La sociedad urbana, extendida hoy a todo el planeta, requiere enormes cantidades de recursos para funcionar, especialmente alimentos. Así, todos los días millones de toneladas de carne animal provenientes de grandes fábricas sirven de combustible para continuar las vidas alienadas de los millones de seres humanos que hacen funcionar estos monstruos urbanos. Los humanos hoy nos alimentamos peor que nunca y producimos comida con un exceso tan grande que se podría alimentar al doble de personas que viven en la Tierra. Sin embargo, la mitad de la población mundial vive al borde de la desnutrición y la otra mitad presenta problemas graves derivados de esta opulencia alimenticia sin precedentes. Además, producir de esta forma tan brutal implica gravísimos problemas para las comunidades vecinas a estas fábricas. Ustedes lo están viviendo en carne propia ahora, pues están sintiendo el olor que nos toca sentir a nosotros, a nuestros niños, a nuestra familia todas las noches. Y gracias aquí a AgroSuper. Bueno, y escucharemos ahora un documental acerca de la lucha del pueblo de Feirina en Chile contra AgroSuper, uno de los más poderosos grupos agroindustriales en Chile. Bueno, estos habitantes luchaban en mayo y diciembre del 2012 para sacar la empresa de su territorio, ya que las enfermedades y los fuertes olores les hacían la vida cada día más insoportable. Freirina es un pueblo ubicado en medio del valle del río Huasco, en la región de Atacama. Tiene una población aproximada de unos 6.000 habitantes. Hace algunos años se instala una planta productora de AgroSuper que pretendía llegar a tener 2,5 millones de cerdos, convirtiendo a esta planta en la más grande de Sudamérica, con exportaciones hacia Europa, Asia, Norteamérica y países vecinos. AgroSuper es el mayor grupo agroindustrial del país. Su patrimonio total está evaluado en más de 1,5 billones de pesos. Los miembros del directorio de AgroSuper son Gonzalo Vial Vial, su fundador. Es hijo de Gonzalo Vial Correa, quien fue un historiador ultraconservador y ministro de Educación durante la dictadura. Además están Fernando Barros Tocornal, Juan Claro, miembro del directorio de varias compañías, Canío Corvo Lioy, Verónica Edwards Guzmán, que también es vicepresidenta de Adimark GFK. Mañana a ti te despierta el olor a mierda. Y uno dice, a veces uno dice, ¿qué olor es eso? O sea, de primero uno no cachaba qué lo que era ese olor. Nosotros decíamos, ¿qué será? Pensábamos que era el río. Pero no, después dice, no, si ese es el olor que sale de AgroSuper. Ellos venían con un cartel gigante que decía que traían empleo, traían desarrollo y progreso. En el año 2005, el gobierno de turno le aprobó su proyecto, con las imperfecciones que se vieron cuando colapsó la planta en este año. Y bueno, fue un proceso. Ellos fueron en una etapa de construcción, estuvieron paralizados, pero recién en el año 2011 se comenzaron a ver los efectos sobre la ciudadanía. El efecto más próximo es el olor. Enfermedades que están relacionadas con esta empresa son múltiples: diarreas, cefaleas, problemas gastrointestinales serios y hepatitis. Quejas mucho más frecuentes que la diarrea tienen que ver con las náuseas, vómitos, dolores de cabeza y síntomas como alérgicos y descompensaciones de enfermedades respiratorias, asmáticos, gente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica que consulta descompensado en crisis cuando aparecen los olores más intensos. Existen alrededor de 10 comunidades en conflicto con la industria de producción de carne en estas regiones, al igual que en Ferreirinha se ha visto obligada a coexistir con olores desagradables, aguas contaminadas y enfermedades. Problemática que se esconde tras el argumento del progreso, el crecimiento económico y la brutal tendencia de esta sociedad actual de producir millones de toneladas de alimentos para que sobren. La industria alimentaria parece ser el negocio del futuro. Esta, como toda industria, consume bastante más energía que la que produce, pues para alimentar estos animales se requieren grandes cantidades de agua y comida. Esta comida es producida también por grandes megacorporaciones de agricultura industrializada, dependiente del petróleo y de productos químicos como herbicidas y pesticidas. Además, esta industria busca modificar genéticamente las semillas para aumentar su productividad, patentando sus exclusivas variedades para inundar el mercado con ellas, eliminando así la biodiversidad vegetal cultivable. Así, la producción de comida, en este caso para cerdos de una planta como la de AgroSuper, requiere despojar de su tierra a miles de personas, destruir selvas tropicales, contaminar ríos, lagos y napas subterráneas con pesticidas, lo que causa incluso que muchas comunidades sufran de malformaciones debido a estos químicos tóxicos. Además, las industrias como AgroSuper, para aumentar su productividad y ganar aún más dinero, utilizan variedades de animales de muy rápido crecimiento, los que además mantienen en condiciones de hacinamiento extremo y de alta insalubridad. Esto que trae esta empresa no es un desarrollo para nosotros, es un desarrollo para un privilegiado montón de gente que jamás nos llega a nosotros. Que AgroSuper te traiga una ambulancia para el consultorio, que le regale un equipo de fútbol a los clubes, eso no es un beneficio. Eso no es un progreso para la comuna. Eso es tapar lo que ellos están haciendo. Eso es lo que la gente no entiende. Entonces eso dije yo, eso no es progreso. Eso es destrucción, porque si nosotros queremos progresar, tenemos que progresar, pero no así. Con esa forma no. La idea de progreso se basa en el supuesto que el pasado siempre ha sido peor que el presente y que caminamos, gracias a la ciencia, al desarrollo económico y al desarrollo político del Estado, hacia futuros cada vez mejores. Actualmente comprobamos que esto no es así. Ha habido guerras mundiales, genocidios y dictaduras. Hoy, la pobreza se ha vuelto generalizada para más de la mitad de la humanidad. El Estado ha resultado ser un pulpo que oprime la sociedad y el desarrollo económico destruye el planeta. Hoy, la idea de progreso es un signo que identifica a la clase dominante. Cuando hablan de progreso, se refieren a infraestructuras, carreteras, mineras o centrales eléctricas. No hablan de progreso humano, hablan de una continuación, por medios tecnológicos y más agresivos, de la destrucción de la naturaleza y, por añadidura, del dominio y la explotación de la humanidad. Que siempre el rico va a joder al pobre, porque ellos vieron que aquí en Freirina, como decía la Carmen, vieron ellos que poco menos que había gente, pura gente ignorante, que no sabía leer, que no sabía hablar, desenvolverse, opinar. A grandes rasgos, primero obviamente empezamos con asambleas territoriales y las primeras asambleas obviamente no fueron de primera instancia el tema de crear, organizar, sino que primero fueron lamentaciones. Pena. ¿Por qué no estaba pasando eso? El objetivo de la asamblea era que la gente se diera cuenta que tu problema como vecino era el mismo que el otro, que por fin se saliera de su casa y este descontento pasivo se convirtiera en un descontento activo, un descontento que diera paso a la organización, a comunicar, a crear y también a buscar la salida de esto, sabiendo que ya en ese momento que la institucionalidad, la verdad que no era el camino, y el camino era la organización, y es por eso que el proceso de asamblea es tan importante para nosotros, porque también a través de la asamblea hubo un proceso de autoeducarse. Nosotros mismos teníamos que hacer el trabajo, entonces nosotros tuvimos la obligación de investigar, de estudiar, de informarnos. Entonces todo ese momento técnico lo llevamos al discurso, lo llevamos a la acción, lo llevamos a la asamblea. Entonces de a poco, poco a poco fuimos evolucionando en el nivel de análisis y nos dimos cuenta que esto no es solamente Freirina, no es solamente Huasco, no es solamente Alto del Carmen por separado. Acá tiene que haber un pensamiento valle y tiene que haber una lucha valle. Lo que pasa allá arriba en el Alto Valle nos repercute a nosotros. Lo que pasa allá abajo, en Huasco, con la contaminación atmosférica, con esta emanación cancerígena de la termoeléctrica, nos afecta a nosotros y a nuestras familias. Ah, esto es lo que está pasando. Cuando me encontraron que se estaban sacando el agua del río, nosotros, mucha gente ha vivido del río, porque ha sido el río los camaroneros, porque se daba, bueno, los buenos camarones. ¿Ah? Del berro, la gente está acostumbrada a ir al río cuando no tiene plata a buscar camarones. Gente que vive solamente del río, para no va a quedar nada, nada, nada, nada. Y cuando Ogro Super se los termine el agua, se va a ir, los va a dejar acá a la gente. Hay mucha gente que a lo mejor tiene plata y que se puede dar el lujo de irse, pero los que no tenemos, tenemos que quedarlo aquí y vivir aquí para siempre. Y se lo venimos diciendo, día a día. Ustedes no pueden vender más agua, ustedes no pueden traspasar más derechos de agua porque acá no hay agua, señores. Pero no, lo siguen haciendo. Y se niegan a declarar agotada la cuenca del río Huasco. Dicen que nosotros reclamamos si la empresa está instalada en un desierto pelado. Pero cuando está el fenómeno de la lluvia, cuando está el fenómeno de las flores, alfombras de flores de miles de colores, eso es impagable. Y ahora esta empresa destruyó ese gran, hermoso desierto. Hoy estamos dando inicio a un emblemático proyecto agroindustrial en el Valle del Huasco, ubicado en la región de Atacama, en la zona norte del país, que convertirá una zona semidesértica en tierra fértil y productiva. E impulsar la conservación de la flora y fauna locales. Ese terreno que ustedes ven ahí pelado es un terreno maravilloso en donde tenemos nosotros una gama de flores en el desierto florido. Ellos dicen que tienen un plan en que retiran cuidadosamente la capa vegetal de encima y la trasplantan a un vivero. Aquí acabamos de pillar chanchito aquí al bulldozer haciendo la zanja. Podemos ver que están destruidos los cactus, podemos ver que no hay ningún proceso de recoger nada. Pura mierda, mira. Al ladito la obra, weón. Oh, y el mega chorrito, weón. Mira la mierda. Y después yo dije que no sale el olor de acá, mira. ¿Puedes cortar un petróleo? No, va a ser una cantera de personalidad. Do the ball to move. Huasco no solamente está afectado por AgroSuper. En la zona costera de la comuna de Freirina y muy cerca del contaminado puerto de Huasco, se acaba de aprobar la construcción de Punta Alcalde, una central termoeléctrica de Endesa, la que aportará 740 megawatts al sistema interconectado central. Sin embargo, la mayor proporción de la energía generada será para el sector minero. En la alta cordillera se ubica la minera de oro Pascualama, de la poderosa transnacional Barrick. Un yacimiento que contiene alrededor de 465 toneladas de oro, que contempla una inversión de $1,500 millones y ganancias de $10,000 millones. En todas las fases de extracción de oro ocurren procesos dañinos para el ambiente. Se liberan metales como el arsénico, ácido sulfuroso, cianuro y mercurio. A esto hay que agregar los depósitos de relaves, que corresponden a grandes acumulaciones de material inservible, pudiendo generar aguas ácidas que escurren hacia los ríos y hacia fuentes de agua subterránea. Así se verá seriamente afectado todo el valle. Chicos del colegio Camila Schwab, ellos se tomaron por un rato la carretera por la hediondez, porque ellos no podían tomar su desayuno, les daba vómito, náusea, dolor de guatita, todo. Entonces ellos salieron a la calle y nosotros dijimos, ¿cómo vamos a dejar solo a los niños? A nuestros niños tenemos que hacer algo. Y el día sábado 19 de mayo, para nosotros fue una batalla, porque ellos aniquilaban a los niños con balines, con lacrimógena, los arrastraban por el pelo. Entonces fue una batalla de la gente de Freirina, hombres, mujeres, niños, jóvenes, hasta mujeres embarazadas. Entonces llegaron ellos golpeando a una señorita que había ahí, y ahí se produce todo, porque la radio informa, bueno, alguien llama a la radio informa a Freirina, y Freirina se desborda con la intención de mantener la fortaleza, más que nada, si era eso, y demostrarle que realmente nosotros defendíamos nuestro territorio. Would you hit my mouth? ¡Le llevó uno! ¡Se llevó uno! ¡Lo estoy grabando! ¡El auto! Vida, yo había visto un balín, una lacrimógena, un guanaco, así como en vivo, nunca. Un vecino tuvo un impacto de balín en el ojo, que tuvo un gran daño. Una vecina cayó de gran altura, fractura, detenciones ilegales, golpes, intentaron quemar a vecinos, e incluso hasta intentaron violentar sexualmente a algunos. Todo esto ocurriendo en las instalaciones de AgroSuper. Persiguen a los niños, a los jóvenes que estuvieron, los tienen todos en carpeta, los amenazan, los han llamado a declarar. Exacto, ahí hay una camioneta de guardia, veo al fondo. Eso, claro. Lo que ven allá ustedes, la camioneta de los guardias, que siempre, a pesar de esto ser camino público, ellos siempre nos persiguen, nos acosan. Hemos sido violentados por ellos. Hace poco a un campesino que venía en su caballo se equivocó de sector y fue brutalmente golpeado por ellos. De salud se reunieron con los administradores de la planta AgroSuper y dirigentes de Freirina para comunicarles que se dará un plazo de 6 meses a la empresa para que traslade a los más de 450.000 cerdos. Seguiremos en pie de lucha hasta la victoria, en una lucha que ya no es invisible y que ha ido sumando apoyo en distintos puntos del país. Y es por eso que más que nunca debemos seguir y mostrar al mundo que en Freirina y en el Valle del Huasco nunca más vendrán a ponernos el pie encima. ¡Que viva el Valle del Huasco y que viva Freirina! Tenéis este documental en su totalidad en las tres dobles sube rebelión.org. Bueno, en esta página tenéis en el apartado de más libros libres, otras historias y un apartado de vídeos rebeldes, que es donde está este documental. Bueno, nos ha acompañado en el fondo Stephen Wolf con su Your Walls to Hit. letting go. Do you ever sit and do you wonder, will the world ever change? And just how long will it take to have it all rearranged? Tell me why these things are still the same. Tell me why no one can seem to learn from mistakes. Take my hand if you don't know where you're going. Antes de acabar, pasamos a resumir las últimas noticias sobre las voces de los pueblos indígenas. Por un lado, la empresa Plus Petrol se retracta de sus planes de exploración en un lugar patrimonio de la humanidad. Este gigante de hidrocarburos argentino se ha retractado públicamente de sus planes de expandir el tristemente famoso proyecto de gas de Camisea en el sureste de Perú. Bueno, la expansión se realizaría en uno de los lugares de mayor biodiversidad de este planeta. A raíz de una tormenta mediática desencadenada por algunos servicios pro naturaleza, también se emitía un comunicado confirmando que han denegado a Plus Petrol su petición de realizar trabajos en la zona debido a su estatus de zona protegida. Yeah. por otro lado, estas empresas no cesan en su empeño, ya que sale a la luz otros planes para buscar gas en un lugar que también es patrimonio de la humanidad. Esto sería una filtración también sobre la información que leíamos anteriormente, filtrado al periódico británico The Guardian, que sacaba a la luz los planes secretos del gigante petrolero, como decíamos, Plus Petrol, para iniciar las exploraciones de gas natural en las tierras que tienen indicado respetar. Bueno, y ya nos vamos a ir despidiendo hasta la semana que viene, mandando un saludo a todos los que mandáis información. Y como no, mandar también todo un saludo a todos los que estáis ahí al otro lado de esta FM 100. Bueno, nos vamos con otro tema que tenemos en la pista número 4 de Musangari. Nos vamos con música de otros lares. Y el tema se titula Dakan. Agure, tando pasá. Sí, que sigue justo cerrando. Veo que Marta nos aconseja mejor escuchar a Emil Kusturica y no Smoking Orchestra. Así que vamos a dejar esta última petición para todos los que estáis ahí al otro lado. Agure, tando pasa. Oh, Commission, Human Rights Division, so selling land, buying cultural revision. Work out, rumble, and get those evil men. It all goes with burgers, Hollywood and CNN. Mother Mary!